Inka tuayman tayin mapu ye may, tayin kuthaw lelu, tayin waychan lelu in chinta winyo utra prama in kinye tuayin. Meli utra mapu mu, kinye mol fun ne in chinta ye may. Puwa shay mawa inka, laya ingon peumangen ye may tati. Amo ingon ka mapu. Europa mapu kim lafi, chew amo ingon. Walu maita tufa chi mapu in chinta mlepain, in chinta mapun tripain ye may tufa. Inchinta kishugune unkelain. Inchinta kunifalle lain. Femeche maita kintuya, cheumlinga, zoitapu weichafe, zoitapu kona. Femeche weichafe mongain. Puecheke domo, wecheke wentru. Akoinga tamun mapu. Aukatuay munyemaita ti. Soy mapunche dumuno trunk laimun nanai. Eimunta soy tan y ya tuaimun. Calfueno mapuñuque, calfueno mapuchao. Elufi kimon. Elufi mapunche rakigan. Femeche tatu fei. Kume wai chatuinga. Fei emaita ti. Venechen kushe, venechen fucha. Pian kushe, pian fucha. Kelutuai, puwai chafe. Feye maita ti. Inchekim lepan. Kabeita kinecha line ai. Tanyig ne mapun ne wen. Waitoro kushe waitoro fcha. Peumangen kinyante wunya kwanta ni mapu kushama pupinei. Kusame pi winka. Feme uta maita. Tanyipu wei chafe. Tanyipu kona. Tanyipu penyengen. Lamienengen. Ne wen toai monanai. Tain kuibilon koyem, nirakiduam, eimunta kinkintuimen. Peumangen, tain pufchakeche, petumia wenga tafachi, mongel tafachi mapu, kimelto inga, kabeita eimunta kumeal kutui, kuibikimon. Femeuta maita, peumangen eimunta kinkintuia, chi, wen mapu nikimun kabei. Meli utro mapu nikimun kabei, eimunta zoi galipu aimon. Pol mapu kushe, pol mapu fucha, piku mapu kushe, piku mapu fucha, gulu mapu kushe, gulu mapu fucha, uyi mapu kushe, uyi mapu fucha. Kalfukura yem nikimon, lefcharo yem nikimon, puwechafe yem nikimon, ey munta wiño, wucha prama y munye maita tia na itu famo. Meli wucha mapu mu, wiño wecha tuya, fachi, dungu ye maita tia inchetanen tufa, kawaita inche rum. Chaku y fi al cu telefon fa chingalam kawaita al cu telefon ni puf chaka che ni sumun pi foi inchinta uño wechatuin inchinta uño utraparamain tain mapunche mapu mongelepe weichan mongelepe kam mongelepe ram mongelepe map Mongelepe pilma ikem mongelepe yeu yeu mongelepe kushamapu mongelepe remulafkin mongelepe nahuel wapi comta ni pukeche newen tuayin un abrazo grande a todos los peñas de la mienda en todas las tierras que he podido combatir compartir gelipucar kusautucar aprender porque he aprendido de todo de los mayores de los niños de los jóvenes de los errores de los aciertos. Muchas gracias, un saludo combativo a todos mis camaradas Peñi, mis camaradas Lamien. Ahí nos reencontraremos en algún lugar, en el Puel Mapu, en el Gulu Mapu, no importa. Un saludo fraternal. Francisco Facundo Yonehuala, Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapu, Curra Mapu Meu, Quiñé, Huaychafe, Mapuche, Cabita Quiñelón con Entati. Neuento ahí. Marichi wau peñi, marichi wau lamien, wau wain, amulepe tain, wai chan yemai.